Ya sé que no me quieres ver, ya lo sé, que estás cansada de mi forma de querer, que no me entiendes y mis celos te hacen mal, que mis caricias ya no brillan en tu piel y que mis noches están llenas de ansiedad. Ya sé que estás con alguien más, ya lo sé, que estás tranquila y que no piensas regresar, que él tiene todo lo que nunca pude ser, que andas diciendo que no tengo dignidad, que no te importa si estoy bien o si estoy mal. Estás odiando. Ya me voy. Quiero que sepas algo. Mi corazón huyó. Se fue. Se me quedó en tus labios. Estás con alguien más, ya lo sé. Estás tranquila y que no piensas regresar. Que él tiene todo lo que nunca pude ser. Que andas diciendo que no tengo dignidad. Que no te importa si estoy bien o si estoy mal. Se me quedó en tus labios.